Buenos días. Hace 19 años yo tenía muchos años menos de edad. Y María Elena y yo estábamos recién casados. Conocimos a Daniel y Vicky. Hemos sido amigos durante todos estos años. Daniel fue uno de mis ancianos durante muchos años allí en la iglesia Norwood en la ciudad de Chicago. Desde que Daniel y Vicky conocen de Noroccidente, han estado muy pendientes de lo que ocurre aquí. Ha sido un privilegio que ellos vinieran a Bogotá y conocieran a Bogotá, conocieran a la familia Noroccidente. Y hoy es un privilegio tener a Daniel entre nosotros enseñando la palabra de Dios. Yo le voy a prestar una pequeña ayudita con lo del idioma. Y sí, estemos orando como venimos haciéndolo por este tiempo de enseñanza. Adelante, Daniel. Am I on? ¿Me escuchan? How's it sound? ¿Qué tal se escucha? Very good. Greetings, brothers and sisters, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Les saludo en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Today I wanted to speak about the blessings of the fear of the Lord. Hoy les quiero hablar de las bendiciones que resultan de uno temerle a Dios. We will look at Psalm 111 and 112. Vamos a estudiar el Salmo 111 y el Salmo 112. Plus a few other verses. Algunos otros versículos también estaremos considerando. But we will concentrate on Psalm 112. Pero la mayor parte del tiempo estaremos considerando el Salmo 112. Those two psalms work together as a pair. Realmente es bueno considerar juntos los Salmos 111 y 112. Psalm 111 is all about remembering God's truth. En el Salmo 111 se nos exhorta a recordar la verdad de Dios. And Psalm 112 is about applying God's truth. Y el Salmo 112 tiene que ver con aplicar la verdad de Dios. So we'll look at a few verses from Psalm 111. Entonces consideraremos algunos versículos primero del Salmo 111. Verse 2. Versículo 2 del Salmo 111. Great are the works of the Lord. Grandes son las obras de Jehová. They are pondered by all who delight in them. Buscadas de todos los que las quieren. Glorious and majestic are his deeds. Gloria y hermosura es su obra. And his righteousness endures forever. Y su justicia permanece para siempre. Verse 4. Versículo 4. He has caused his wonders to be remembered. Ha hecho memorables sus maravillas. And verse. Y vamos a mirar un versículo más. Well, verses 5 through 8. Versículos 5 al 8. Speak about the wonders of God revealing his character. Se refiere al hecho de que las obras de Dios revelan su carácter. And then we reach verse 9. Y llegamos al versículo 9. He provided redemption for his people. Redención ha enviado a su pueblo. He ordained his covenant forever. Para siempre ha ordenado su pacto. Holy and awesome is his name. Santo y temible es su nombre. Verse 10. Y el versículo 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. And that is where we move to Psalm 112. Y ahí terminamos con la lectura del Salmo 111 y pasamos al Salmo 112. What is the fear of the Lord? ¿Qué es el temor a Dios? When we see God's works and his wonders. Cuando consideramos las maravillosas obras de Dios. We see him as holy and awesome. Entendemos que él es majestuoso, entendemos que él es santo. Our response. Nuestra respuesta is to obey him, debe ser una de obediencia, is to revere him, de reverenciarlo, and to praise him. Y adorarle. This is the fear of the Lord. Ese es el temor de Jehová. What is not the fear of the Lord? Hablemos de lo que no es el temor de Jehová. Terror. Es tener terror, miedo. That's not the fear of the Lord. Ese no es el temor de Jehová. However, sin embargo, sometimes a little terror is a good thing. A veces un poquito de terror sí es beneficioso. Remember Ananias and Sapphira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? In Acts chapter 5. En Hechos capítulo 5. After Ananias and Sapphira had both lied to the Holy Spirit. Luego de que ambos, Ananías y Zafira, habían mentido al Espíritu Santo. And they both died. Y ambos fueron fulminados por Dios. Verse 11 says, great fear seized the whole church. El versículo 11 dice que sobre la iglesia cayó gran temor. And all of those who had heard about these events. Y a todos los demás quienes oyeron de estas cosas. That is terror. Eso es terror. That's not what we're talking about today. Y no es de eso que estamos hablando hoy. The fear of the Lord today is realizing that he is holy and awesome. Al hablar hoy del temor de Jehová, estamos hablando de caer en cuenta que Él es santo, que Él es majestuoso. And responding to that with obedience, reverence, and praise. Y responder a esa realidad con obediencia, con reverencia, con adoración. Okay, Psalm 112. Vamos al Salmo 112 entonces. Verse 1. Versículo 1. Praise the Lord. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Blessed is the man who fears the Lord. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Who finds great delight in his commands. I read it. Pardon? I read it. Oh, you did. Mm-hmm. I remember when I first became a Christian. Me acuerdo cuando llegué a conocer a Cristo, cuando era un nuevo creyente. One of the first things that changed. Una de las primeras cosas que cambió en mi vida. Was that I now enjoyed obeying God. Era que empecé a disfrutar de la obediencia a Dios. In my old life, en mi vida anterior, I realized or I felt compelled to obey God. Pensaba que obedecer a Dios era una obligación. In order to earn my way to heaven. Y quería hacerlo como para ganarme el cielo. This is not grace. Por supuesto, eso no es vivir por gracia. But after I became a Christian, pero después de llegar a ser creyente, I felt joy in obeying God. Había gozo en la obediencia a Dios. When I read the Bible, I looked for ways to obey God. Cuando estudiaba de la Biblia, miraba formas en las cuales yo debía obedecer a Dios. And when I obeyed, I was joyful. Y al obedecerle, había paz, había gozo en mi vida. Psalm 37, verse 4. Leemos en el Salmo 37, versículo 4. Says, delight yourself in the Lord. Deleítate a sí mismo en Jehová. And he will give you the desires of your heart. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. There is joy in obedience. Hay gozo en la obediencia. This is one feature of fear of the Lord. Este es un aspecto del temor de Jehová. Now let us look more carefully at the blessings. There is a list of blessings in this psalm. Encontramos en el Salmo 112 una cantidad de bendiciones que resultan de temerle a Jehová. Verse 2. Versículo 2. Let's precede each verse by repeating, blessed is the man who fears the Lord. So verse 2. Antes de leer cada versículo, vamos a repetir la primera frase del versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Blessed is the man who fears the Lord. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. His children will be mighty in the land. Su descendencia será poderosa en la tierra. The generation of the upright will be blessed. La generación de los rectos será bendita. And verse 3. Y versículo 3. Blessed is the man who fears the Lord. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Wealth and riches are in his house. Bienes y riquezas hay en su casa. And his righteousness endures forever. Y su justicia permanece para siempre. These two verses together, we must be careful about. Al leer estos dos versículos, hay una precaución que debemos tener. They are not the prosperity gospel. Este no es el evangelio de la prosperidad. When it says his children will be mighty in the land, cuando dice su descendencia será poderosa en la tierra, this does not necessarily mean that they will have power. No quiere decir que van a ejercer poder en términos humanos, or fame, o que van a ser famosos, or wealth, o que van a tener muchas riquezas. And the same for verse 3. Y lo mismo se aplica al versículo 3. This man was speaking in Old Testament terms. Él hablaba en un contexto, en un tiempo del Antiguo Testamento. In the Old Testament, to be mighty in the land meant to be secure. En ese tiempo, ser poderoso en la tierra quería decir habitar con seguridad. To own property, to inherit property. Quería decir que uno había heredado alguna propiedad. So these verses are not promising great wealth. Entonces, estos versículos no están prometiendo riquezas materiales. They are God's promises that we will have security. Más bien son promesas que en Dios estaremos seguros. We will have what we need. Que en Dios tendremos lo suficiente. To meet our needs. Para nuestras necesidades. In verse 4. Versículo 4. Blessed is the man who fears the Lord. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Even in darkness, light dawns for the upright. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. For the gracious and compassionate and righteous man. Es clemente, misericordioso y justo. From Psalm 34, verse 7. Salmo 34, 7, leemos lo siguiente. The angel of the Lord encamps around those who fear him. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. And he delivers them. Y los defiende. Have you heard the story of a missionary? ¿Será que alguna vez escucharon el relato de un misionero? Who went to quien fue a an island inhabited by natives. A una isla donde habitaba un pueblo indígena. And they threatened him. Y lo amenazaron. And one evening, y una noche, they came and surrounded his home. Ellos rodearon la casa donde él estaba. And they had torches and spears. Y tenían antorchas y lanzas. And war paint on their face. Y se habían pintado la cara. And clearly they meant him harm. Y era obvio que ellos querían causarle heridas al misionero. He came out on the porch with his family. Él salió con su familia, salió de la casa. And did nothing to defend himself. Y no hizo nada por defenderse. And the natives left. Y esta tribu, esta gente que había rodeado la casa, salió. Years later, muchos años después, after the natives had become Christian, ya para ese tiempo muchos de esta tribu se habían convertido a Cristo. The missionary asked the chief or whoever, el misionero le preguntó al cacique, why didn't you kill me? ¿Por qué no me mataron aquella noche? And the chief said, y el cacique le respondió, because of all the big white men in robes, por que estabas rodeado de unos hombres enormes que tenían unas túnicas blancas. With swords. Y tenían desenvainadas sus espadas. Who were they? ¿Quiénes eran? God's protection. Era la protección de Dios. Angels? ¿Ángeles? Probably. Quizás, probablemente. The missionary didn't see them. El misionero no los había visto. But they were there. Pero estaban presentes. Even in darkness, light dawns for the upright. Aún en las tinieblas para los rectos hay luz. Another verse I like for this. Otro versículo que también afirma esta verdad. From Proverbs 4. Está en Proverbios 4. Verse 18. Versículo 18. The path of the righteous is like the first gleam of dawn. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Shining ever brighter till the full light of day. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. We may be in great distress, brothers and sisters. Quizás estemos metidos en unos problemas muy serios, hermanos y hermanas. There may be dark times for us. Quizás alguno esté atravesando por tiempos muy oscuros, muy difíciles. But the path ahead is brighter and brighter. Pero la senda del justo es cada vez más clara. Trust in the Lord. Confiemos en el Señor. Verse 5. Versículo 5 del Salmo 112. Blessed is the man who fears the Lord. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Good will come to him who is generous and lends freely. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Who conducts his affairs with justice. Gobierna sus asuntos con juicio. Ananias and Sapphira didn't conduct their affairs with justice. Ananías y Zafira no gobernaron sus asuntos con juicio, ¿verdad? The scripture tells us in Luke chapter 6. En Lucas capítulo 6. Verse 35. Versículo 35. But love your enemies. Amad pues a vuestros enemigos. Do good to them. Y haced bien. And lend to them without expecting to get anything back. Y prestad no esperando de ello nada. Then your reward will be great. Y será vuestro galardón grande. And you will be sons of the Most High. Y seréis hijos del Altísimo. Because he is kind and grateful. Porque él es benigno. Pardon me. He is kind to the ungrateful and wicked. Para con los ingratos y malos. Verse 6. Volvemos al Salmo 112, versículo 6. Blessed is the man who fears the Lord. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Surely he will never be shaken. Por lo cual no resbalará jamás. A righteous man will be remembered forever. En memoria eterna será el justo. Ephesians chapter 6. Efesios capítulo 6. Verse 13. Versículo 13. Therefore, put on the full armor of God. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. So that when the day of evil comes, para que podáis resistir en el día malo. You may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Christian life is not guaranteed to be easy. En la vida cristiana no se nos garantiza que las cosas van a ser fáciles. The full armor of God tells us it is a battle. Necesitamos toda la armadura de Dios. Estamos metidos en una batalla. And we have somebody who wants to destroy us. Hay quien quiere destruir al creyente. But with the full armor of God, pero con toda la armadura de Dios, we are prepared to do battle. Estamos preparados, estamos listos para la batalla. And after doing battle, y habiendo batallado, after being wounded, habiendo sido quizás herido, we will stand. Poder estar todavía firmes. And praise God, we will stand in his presence. Gracias a Dios, poder presentarnos en su presencia. The second part of that verse says, a righteous man will be remembered forever. El versículo 6 del Salmo 112, en su segunda parte, dice, en memoria eterna será el justo. Well, some evil men have been remembered for a long time. Hay muchos hombres malos a quienes se les recuerda durante mucho tiempo. Adolf Hitler. Adolfo Hitler, por ejemplo. Joseph Stalin. But they have been remembered badly. Pero no fueron recordados por su rectitud, sino por su maldad. Good men and women will be remembered forever. Los hombres y las mujeres que han sido buenos y buenas serán recordados eternamente por su bondad. In a good way. Y es a causa de lo recto que ellos han hecho. Amen. ¿Están de acuerdo? Verse 7. Versículo 7. Blessed is the man who fears the Lord. Del Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. He will have no fear of bad news. No tendrá temor de malas noticias. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Proverbs 3. Proverbios capítulo 3. Verses 5 and 6. Versículos 5 y 6. This is the first verse I memorized as a new Christian. Este es el primer pasaje que yo memoricé siendo un nuevo creyente. And it continues to be my favorite verse. Sigue siendo mi pasaje favorito. Trust in the Lord with all your heart. Fíate de Jehová de todo tu corazón. And lean not on your own understanding. Y no te apoyes en tu propia prudencia. In all your ways acknowledge him. Reconócelo en todos tus caminos. And he will make your paths straight. Y él enderezará tus veredas. There's no substitute for trusting the Lord. No hay sustituto, no hay atajo para confiar en el Señor. We have strength. We have strength. Tenemos fuerza. But not enough. Pero nuestras fuerzas no son suficientes. We can see ahead of us. Podemos ver el camino por el cual vamos, but not far enough. Pero no muy lejos. God has more strength. Dios tiene mayor fuerza. And he sees much further ahead. Dios ve mucho más lejos. Not only down the road, no solamente por el camino por el cual vamos, but ahead in time. Sino en el tiempo hacia el futuro. He is the only one worthy of trust. Él es el único digno de nuestra confianza. Verse 8. Versículo 8 del Salmo 112. Blessed is the man who fears the Lord. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. His heart is secure. Asegurado está su corazón. He will have no fear. No temerá. In the end, he will look in triumph on his foes. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Romans chapter 12. Romanos capítulo 12. Verse 17. Versículo 17. Do not repay anyone evil for evil. No paguéis a nadie mal por mal. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. If it is possible, as far as it depends on you, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, live at peace with everyone. Estad en paz con todos los hombres. Do not take revenge, my friends. No os venguéis vosotros mismos. But leave room for God's wrath. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. For it is written, it is mine to revenge. I will repay, says the Lord. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. On the contrary. Así que, if your enemy is hungry, si tu enemigo tuviere hambre, feed him. Dale de comer. If he is thirsty, give him something to drink. Si tuviere sed, dale de beber. In doing this, you will heap burning coals on his head. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Burning coals. Ascuas de fuego. Are you going to burn his hair? ¿Será que uno le va a echar brasa a la cabeza de alguien y quemar su cabello? What if he has no hair? ¿Y qué tal si no tiene cabello? You burn his skin. Se le va a quemar la piel. Is that important? ¿Será que eso es lo que queremos? No. No, para nada. No. The burning coals are symbolic. Las ascuas de fuego es algo simbólico. You will make him feel guilty. Es que él se sentirá, si es sensible a Dios, se sentirá culpable. You will humble him. Él se humillará. You will take away his anger. Y apaciguarás su enojo. You will show him love. Le mostrarás amor. And love will conquer evil. Y el amor vence el mal. This is a very difficult concept. Este es un concepto bastante complejo. When you see evil men doing well, cuando vemos que prosperan los hombres malos, you see on TV, on the internet, in the newspapers, una estrella de televisión o gente que hace lo malo, leemos acerca de eso en los periódicos o lo vemos por internet, you hear about it in the neighborhood, nos enteramos en el vecindario de gente que hace cosas malas. Don't envy them. No les tengamos envidia. Don't be angry. No nos enojemos. There is a difference between godly anger and ungodly anger. Hay una diferencia entre la ira santa y la ira carnal. If you have ungodly anger, si tú tienes ira de la que no es piadosa, you will not be at peace. No vas a estar en paz. You will have stress in your life. Vas a vivir estresado. If you have godly anger, righteous anger, pero si tienes una ira justa, santa, la que produce Dios ante el mal, when you see sin, al ver el pecado, and you hate sin, y tú tienes aborreces el mal, el pecado, this is righteous anger. Esa es una actitud correcta. Jesus was angry. El Señor Jesús se airó. He threw the money changers out of the temple. Él echó a los cambistas del templo. And he did not do it politely. Y él no lo hizo de una forma suave. This is okay. Y esa reacción era apropiada. It's okay to be angry. Está bien sentir enojo. It's probably not okay to throw people out of how can I say? Pero probablemente lo que no es apropiado es sacar a la gente a las patadas. Okay. Kick them out, literally. Okay. In verse 9. Versículo 9 del Salmo 112. Blessed is the man who fears the Lord. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. He has scattered abroad his gifts to the poor. Reparte, da a los pobres. His righteousness endures forever. Su justicia permanece para siempre. His horn will be lifted in high honor. Su poder será exaltado en gloria. The word horn. La palabra allí, poder, en la versión Reina Valera, quiere decir literalmente cuerno. Refers to dignity. Se refiere a la dignidad. It's a way of saying he will stand tall. Es una forma de decir, retendrá su dignidad, permanecerá en medio de las dificultades. Because he has consistently done the right thing. Y la razón por su firmeza es que ha hecho de forma consistente el bien. Verse 10. Versículo 10. The wicked man will see and be vexed. Lo verá el impío y se irritará. He will gnash his teeth and waste away. Crujirá los dientes y se consumirá. The longings of the wicked will come to nothing. El deseo de los impíos perecerá. When you see sin succeeding, al ver que prospera el mal, el pecado, even if it's not on your doorstep. Aun cuando no ocurre ahí frente a uno. Don't worry. No te preocupes. God is in control. Dios todavía está en control de las cosas. No one makes a fool of God. Nadie deja en ridículo a Dios. The wicked will be given what they deserve. Los malos, aquellos quienes rechazan a Dios, recibirán su merecido. In God's time. Y todo será hecho en el tiempo de Dios. I wanted to say a few things about the works of the Lord. Quiero hablarles un poco acerca de las obras de Dios, lo que ordena Dios. The things that move us to see him as holy and awesome. Aquellas cosas por medio de las cuales vemos cuán maravilloso es Dios. Look in creation. Consideremos la creación de Dios. In the book of Genesis. En Génesis. We see that God made the earth. Vemos que Dios the moon, hizo la tierra, hizo la luna and the stars. Y las estrellas. And the way it is explained is that Genesis says, and he made the stars also. Y se nos dice en Génesis 1:16, hizo también las estrellas. It sounds like it was a small task for him to make the stars. Es como si fuera algo muy muy pequeño, un acto secundario de Dios. There are billions of stars. Pero es que hay miles de millones de estrellas. And he made them also. Y dice, hizo también las estrellas. He calls them all by name. Él llama a las estrellas por nombre. This is a wonder. Esto es algo maravilloso. He made a covenant with Israel. Hizo un pacto con Israel. He said, I will be your God, you will be my people. Dijo, yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. And he kept his covenant. Y él guardó su promesa, él guardó su pacto. Even when the Israelites were disobedient. A pesar de la desobediencia de los israelitas. This is a wonder. Esto es algo maravilloso. He does the same for us. Él nos trata a nosotros de la misma manera. In the book of Romans, en la carta a los Romanos, in chapter 5, capítulo 5, it says God showed his own love for us in this. Dice que Dios demostró su amor hacia nosotros en esto. While we were still sinners, siendo nosotros aún pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. That means he already knew that many people would say, I don't need God. Lo que entendemos de ese pasaje es que Dios sabía de antemano que muchísima gente iba a decir, a mí no me importa lo de Dios. But he died for us anyway. Pero de todas formas, él murió por los pecadores. This is a wonder. Esto es algo maravilloso. What else did he do? ¿Qué más ha hecho Dios? He made a promise to Abraham. Hizo una promesa, hizo un pacto con Abraham. All nations on earth will be blessed through you. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. That was a promise that Jesus Christ would appear. Una promesa que en verdad se refería a la venida del Señor Jesús. This is a wonder. Esto es maravilloso. Consider the exodus from Egypt. Consideremos el éxodo de Egipto. The parting of the Red Sea. Cómo se abrió el Mar Rojo. The manna and the quail in the desert. Cómo en el desierto Dios proveyó maná y codornices. The water coming from the rock. El agua de la peña. The shoes that did not wear out in the desert. Su calzado que todavía estuvo bueno al final de su travesía. These are all wonders. Estas son maravillas. We just came back from a trip to Argentina. Hace unos días estuvimos en el sur de Argentina. We went south. Estuvimos allá lejos, en la Patagonia. Far south, yeah. Donde, lo más lejos a donde uno puede llegar. We saw many wonders. Vimos muchas maravillas. We saw the windswept beauty and ruggedness of Tierra del Fuego. Vimos la hermosura del Tierra del Fuego, una tierra muy árida por sus vientos muy intensos. We saw his beautiful creations of penguins. Vimos la maravillosa creación de Dios que son los pingüinos. Sea lions. Vimos los leones marinos. Elephant seals. Las focas marinas también vimos. We saw the beauty of the Andes Mountains. Vimos la belleza de esa parte de la cordillera de los Andes. We saw the power chained up in a glacier. Vimos cuánto poder se halla en un glaciar. These are all wonders of God. Estas son maravillas de Dios. Has anybody seen the Grand Canyon in the United States? ¿Alguien conoce el cañón de Colorado en los Estados Unidos? The first time I saw it, I almost cried. La primera vez que lo vi, quise llorar. It is a wonder of God. Es una maravilla hecha por Dios. Praise his holy name that he shows us all these things. Alabémosle, adorémosle porque él nos permite conocer, ver estas cosas. He is awesome. Él es maravilloso. And I'm thankful that he makes it clear to us so that we cannot deny that he is awesome. Y yo estoy agradecido que su maravilla es obvia, o sea, es innegable cuán maravilloso es Dios. And that is why we fear the Lord. Y esa es la razón por la cual debemos temerle a Dios. That is why we obey him. Esa es la razón por la cual debemos obedecerle. That is why we revere him. Esa es la razón por la cual debemos reverenciarlo. That is why we praise him. Esa es la razón por la cual debemos adorarle. I sang songs this morning. Esta mañana yo entoné himnos. I didn't understand the lyrics. La verdad, no entendía toda la letra. But I knew I was praising God. Pero sabía a quién le cantaba. Estaba adorándole a Dios. And I'm happy to do that anytime, anywhere, in any language. Y eso me produce un profundo gozo en cualquier parte, en cualquier idioma, de cualquier forma. I will conclude now with one more verse. Quiero que miremos otro versículo más. 2 Corinthians chapter 7. Segunda a los Corintios capítulo 7. Since we have these promises, dear friends. Versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfecting holiness out of reverence for God. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. We see there at least two items of fear of the Lord. We see obedience. Aquí hay por lo menos dos aspectos del temor de Jehová. Vemos en primer lugar la obediencia. And we see reverence. Y vemos santidad, temor a Dios. The only admonition, the only summary is let us continue to fear the Lord. Y aquello a lo cual se nos llama es perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Temámosle a Dios. In a steadfast way. Every day. Y en una forma constante, haciéndolo día a día. Amen. Amén. Que así sea. Oramos. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres maravilloso. Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenemos nosotros nada de lo cual jactarnos. Toda la obra es tuya. Gracias porque el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque en Él y solo en Él hay salvación. ¿Cómo no postrarnos ante ti? ¿Cómo no temerte? ¿Cómo no obedecerte? ¿Cómo no adorarte? Gracias por recordarnos esto en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.